Hoy es viernes y si estás escuchando Corrientes Circulares en el Tiempo de los Planetas en una pieza exclusiva creada por Lori Meyers, significa que estás en Corrientes Circulares. Una vez, si mal no recuerdo, me tenías en la punta de los dedos. Bienvenidas, bienvenidos al Corrientes Circulares número 32 de la cuarta temporada. Y en los albores de la tempestad, vuelvo a vosotros. Como cada semana, nos vamos de ruta circular desde el 107.2 al 103.4 de la FM y también volamos en diferido desde iTunes y desde nuestra web corrientescirculares.es y, por supuesto, puedes comentar con nosotros el programa desde nuestro Facebook / Corrientes Circulares y desde Twitter / CCirculares. Por obra y gracia de el que controla el firmamento. Para hoy hemos preparado un menú que incluye la visita al primer gran festival de la temporada, el SOS 4.8, y también la entrevista acústica con una de las voces más personales de la escena nacional, Jane Lloyd. Y por supuesto tendremos toda la actualidad musical contada por el equipazo que forma Corrientes Circulares con José Luis Martín, David Verdú, Luis Fernández y un servidor Jorge Fernández a los micrófonos. El que se encarga de que salgas y que yo me quede dentro. Y empezamos con Crystal Castles, el dúo canadiense de música electrónica y experimental formado en 2004 por el productor Ethan Catt y la cantante Alice Glass, presenta nuevo videoclip perteneciente a su tema Affection, incluido en su disco 3. El vídeo, compuesto por material e imágenes en directo grabadas por la misma banda y amigos, ha sido dirigido por Stephen Agnew y pertenece al tercer largo de la banda que este próximo verano pasará por nuestro país para visitar Low Cost Festival. Affection, Crystal Castle. Julio, huésped, con cuidado, ¿eh? Ahora os pesa no haber estudiado, ¿eh? Sí que hemos estudiado. En la Universidad de la Vida. No entiendo vuestro humor. Que siente, aunque León Benavente, el nuevo supergrupo indie formado por Luis Rodríguez, César Verdú, Eduardo Baos y Abraham Boba, presentará su primer largo el próximo 27 de mayo y han contado con su amigo el asturiano Nacho Vegas para su hoja de presentación que, de la mano del propio Nacho Vegas, casi se convierte en un nuevo arte literario para la presentación de una banda que hay que tener muy en cuenta. León Benavente, ánimo, valiente. Triste y extraño. Me das lástima. Entonces, si es Brown, resucitará. Sí, haremos por los polos lo que sea. Plantaremos violetas entre las grietas. Aceptaré el mandato y cumpliré mi cargo. Presidente de la escalera, sí. Habrá preliminares hasta para fregar. Tendrás pescado fresco incluso. son los lunes. Sé con que anoche fueron protagonistas de la fiesta inaugural de SOS 4.8, han presentado estos días vídeo para su nuevo tema Lobotomizados, perteneciente a su inminente nuevo disco Montaña Rusa. El nuevo vídeo de Secon ha sido rodado por el propio grupo y fans de la banda, convocados mediante redes sociales mientras la banda grabó sus imágenes corriendo en unas vías al norte de Los Ángeles. A sus seguidores les pedían originalidad en el envío de vídeos de máximo 15 segundos donde aparecieran corriendo y corriendo. Es como entra este tema adelanto del sexto trabajo de Secon, Montaña Rusa, que en principio no será el primer single y que se muestra como un corte energético, directo y atómico para un largo grabado en Los Ángeles con el productor Sebastián Cris. Lobotomizados, Secon. Tienes algo, tú interesante. Diferente. No soy un capullo. Usted sí, no le critico. We'll be right back. Como cada primavera, la temporada de grandes festivales nacionales queda inaugurada con SOS 4.8, el festival que ha empezado hoy en Murcia y que durante tres días, contando los aperitivos SOS del domingo, verá desfilar a grupos como Dixx, Block Party o M83. Y también, como cada año aquí en Corrientes Circulares, contamos con la presencia de Albert Salmerón, director musical de SOS 4.8. ¿Qué tal, Albert? ¿Cómo estamos? Muy bien, aquí en marcha ya con el festival. A punto ya, ¿no? Ya habéis inaugurado esta tarde, ya habéis tenido el previo, ayer tuvisteis Pro y otro año más con SOS 4.8 desde Corrientes Circulares, como siempre, agradeciéndote que te acerques a nuestros micrófonos pues un poquito para contarnos la experiencia del preparativo, de los preparativos de SOS 4.8 y sobre todo la experiencia ya previa a lo que significa SOS 4.8 en este 2013, que además es un año muy especial para vosotros. Sí, la verdad es que todos los preparativos han ido muy bien. Además, el tiempo parece que nos respeta después de unos días la semana anterior que no auguraban nada bueno, y nada, estamos ya con una nueva edición, esta sexta edición, que la verdad es que se me sienta muy bien. Empezasteis prontito, recuerdo en otoño a empezar a hacer anuncios de grandes nombres para SOS 4.8. Este año realmente el cartel es excelente: Block Party, M83, DX, DXX, luego tenemos por supuesto a nivel nacional Dorian, Lori Meyers, Jero Romero, en fin, que tenéis un plantel de grupos realmente interesantes y de DJs además muy grande. Bueno, hemos intentado hacer el mejor cartel posible dentro de todas las circunstancias que siempre afectan a la concepción del programa de un festival. No siempre puedes hacer todo lo que quieres, pero sí que hemos intentado que fuese lo mejor posible, y la verdad estamos muy, muy contentos. La acogida ha sido muy buena y hemos intentado también combinar eso con buenos nombres nacionales. Hay un plantel excelente en estos momentos. También hemos incidido mucho en la parte de DJs y de música electrónica, y bueno, buenos nombres internacionales en el directo para que hubiese un cartel equilibrado y muy atractivo. Cuando os planteabais la edición pasada, recuerdo que estuviste aquí en Corrientes Circulares, estuvimos cubriendo SOS 4.8, pasamos por allí grandes momentos, recuerdo Love for Lesbian, recuerdo por supuesto De Lorentos, algunas de las entrevistas que hicimos desde este programa en vuestro recinto. Cuando planteabais, bueno, éxito conseguido, nuevo festival superado, vamos a por el del año 2013, ¿os planteabais realmente estos grandes nombres que han agitado mucho y muy bien además la escena festivalera nacional? Bueno, nos planteábamos algunos de estos nombres, otros pues se los vas planteando más tarde. También nos planteamos algunos que no ha podido ser, pero bueno, digamos que es un trabajo largo de mucho tiempo, de muchos meses, y que de alguna manera empieza en el momento en que acaba un festival, o incluso cuando está desarrollándose ese mismo festival. Eso es lo que tienen los festivales, que luego no sé si el público termina de entender que no es en mayo llega el SOS 4.8, bueno, en abril, quizá en marzo, febrero empieza la cosa a agitarse. No, en mayo ya empiezan a trabajar en Murcia, y en Murcia, Madrid, Barcelona, en diversas ciudades desde donde se gestiona este SOS 4.8 y de donde surge pues toda la experiencia vital que ya ha empezado hoy con grandes nombres. Hoy vamos a tener un escenario realmente impresionante. Vamos a ver pasar por Sakak, Madafaka, Dixx, Block Party, Crystal Fighters, Modex Selector, en fin, todo un plantel impresionante, acompañado por supuesto de DJs, algunos amigos y de la casa como Virginia Díaz de Radio 3 o Vincent DJ, que es de la propia tierra de Murcia, que va a ir buscando gente también, como siempre me decías en otras ediciones, para potenciar mucho el sonido murciano, es decir, la propia cultura musical local. Sí, bueno, también obviamente no nos olvidamos de la escena local, que tiene que estar presente, sin duda, y donde además hay buena cosecha también. En ese sentido, contáis también, no solamente con DJs, hablaba de Vincent DJ por citar uno puntual, pero teníais ayer anoche, estaba Secon con vosotros, y como siempre vais contando con muchos grupos locales. De hecho, este año Talentosos ha contado con una edición más local y una edición nacional. Sí, correcto. Este año pues también ha habido concurso Talentosos, y bueno, con dos bandas muy interesantes como son en el lado murciano Arsenal y en el lado nacional The Parrots, que bueno, yo creo que son grandes y dignos vencedores de esta edición, en la cual además hay que decir que había mucho nivel. Y luego además tenéis una edición en la cual el recinto se mantiene, se mejora, porque claro, una vez que ya un festival consigue un recinto como tenéis vosotros desde hace varias ediciones, tan grande, tan cuidado y tan bonito, porque además cuenta con el auditorio, que da un juego realmente impresionante para ver conciertos míticos como el de la edición pasada de Kiko Veneno, pues permite seguramente jugar y prepararlo todo de otro modo. ¿Este año hay novedades en lo referente al recinto, calidades, etcétera? Bueno, intentamos mantener el estándar de calidad, siempre hay pequeños cambios en la configuración de lo que es los servicios y todo eso, pero vaya, más o menos sigue todo igual. La zona de arte muy interesante, de arte y de voces, como el año pasado, basada en lo que son las series de televisión y la cultura popular, y bueno, intentando ofrecer también toda esa parte que va más allá de la música en el festival. Además, para la parte de arte y voces habéis contado con los propios patrocinadores, es decir, por los propios usuarios que van a visitar hoy durante todos estos días SOS 4.8. Habéis hecho lo que se llama crowdfunding, que es una fórmula muy utilizada, pero quizás a nivel festivalero en este país pues no era tan utilizada hasta que vosotros quizás lo habéis agitado un poquito más. ¿Ha funcionado bien lo que ha sido la fórmula? Ha funcionado lo suficientemente bien. Era algo absolutamente inédito, no sabíamos qué podía pasar, y la verdad es que la experiencia ha sido muy satisfactoria, y creemos que bueno, que es una experiencia que vale la pena repetir en ediciones venideras, y bueno, incluso incidir en ella, yendo más allá. Y luego, a nivel desarrollo, sorpresas, novedades, este año sí que hay aperitivos SOS, decía ahora al principio, que quizás es, el año pasado sí que estaban, al final hubo así como más problemas, recuerdo Maika Makowski, que se cayó de cartel en prácticamente el mismo día. Este año sí que está todo como muy bien organizado, el domingo además a mediodía, puntos míticos de Murcia, por ejemplo de Leadings, grandes bandas para poder disfrutar de SOS 4.8, no solo en el recinto, sino hacer partícipe a toda la ciudad de Murcia. Sí, correcto, si no me equivoco, esa es la tercera la tercera edición en la que hacemos los aperitivos, si no me equivoco y no me falla la memoria, y es una experiencia realmente muy bonita, que bueno, que va más allá de lo que es el festival en el recinto habitual, que hace que el festival crezca y se expanda en la ciudad y se acerque también a la ciudad de Murcia, donde pueda además verlo, porque ahí se mezcla gente, el público del festival, con público igual que no ha podido ir, pero que bueno, que hace que se viva el festival también dentro de la ciudad de Murcia, en una plaza céntrica, con actuaciones además en un momento como puede ser el domingo a la hora del aperitivo de la comida, donde se llenan esas plazas. Y luego, la repercusión mediática y sobre todo de público, ¿ha sido el éxito que esperabais cuando planteabais esta nueva edición de SOS 4.8? Pues la verdad es que estamos muy contentos. La repercusión ha sido fantástica, la acogida del cartel ha sido muy buena, y bueno, la verdad es que estamos, en ese sentido, estamos muy contentos, y creo que los objetivos se han cumplido. Ahora, no, esperar a que todo salga bien, que las actuaciones vayan sobre ruedas y que los grupos hagan grandes conciertos y la gente disfrute de esta nueva edición del festival. Pues ese es el plan, disfrutar sobre todo de esta nueva edición de SOS 4.8, vivirla, ya sabéis todos, tres áreas, música, arte y voces, como siempre SOS innovando, dando pues muchas muestras de calidad y sobre todo de eficacia y eficiencia a la hora de elaborar un gran festival. Albert, como siempre, un placer tenerte en Corrientes Circulares, de verdad que sé que vas muy liado, gracias por estos minutos que nos has dedicado a nosotros y por supuesto a nuestro público, y nada, acabamos el programa y volamos a acompañaros en esta nueva edición de SOS 4.8, hacer pues desde Corrientes Circulares un seguimiento online al instante, por supuesto tendréis crónicas, ya lo sabéis todos, y entrevistas con algunos de los grupos más célebres de los que van a pasar este año por SOS 4.8. Albert, como siempre te decía, un placer enorme tenerte aquí, un abrazo muy grande. Gracias a vosotros. Nada, nos vemos ahora esta noche allí, hasta luego, chao. podríamos dejar un poco esto de tanto robar y matar. Es divertido y eso, pero... Yo quiero un bebé. ¿Un bebé de qué, Jack? Un bebé nuestro, Jill. Lo criaremos campestre, como una ardillica. Y tras Block Party, que estarán esta noche a la 1:50, si se cumple el horario previsto en SOS 4.8, nos vamos con los noruegos Kaknadafaka, que a las 9:30 aterrizarán sobre el escenario principal para hacer bailar a todos con temas como este, Restless. Que te advierta una cosa, pendejo. Como nos vengáis con alguna chorrada, como saquéis una pipa en la bolera, os la quitaré, os la meteré por el culo y después voy a apretar el gatillo hasta que haga clic. Ahora, Dios. Gracias. Venir. Gracias. ¿Cuánto tarda? M83, el proyecto liderado por Anthony González, llega a SOS 4.8 en formato doble. Anoche estuvo en la fiesta de presentación y mañana sábado pasará por el escenario principal con su excelente trabajo Hurry Up, We Are Dreaming, cuyo tema principal es sin duda este Midnight City. M83. Thank you. nosotros lo que tenemos así de raro es que no envejecemos. Ahora, somos muy buena gente. Lo que pasa es que venimos de un planeta pequeño. Y la comida, la verdad, pues no es buena. ¿Por qué no es buena? Y le digo a este, vamos a coger el ovni y a mirar por ahí otra cosa. Lo que pasa es que el ovni tampoco la pera. Y al final con lo que chupa, pues no creo que compensa. Caducó en éxtasis. Y tanto estaba 8 como 80. A los fanáticos de John Boy. Frente al estadio ya cantabais sus temas. Primeras filas, vuestra obsesión. The XX es otro de los reclamos principales esta noche en SOS 4.8 con su segundo trabajo Coexist, que incluye temas como este, Angels. Increíble. Y yo que pensaba que hoy no iba a coger el punto. Lori Meyers son sin duda los triunfadores nacionales de este 2013 con su quinto largo Impronta. Ya en el mercado, los granadinos siguen dando muestras de un crecimiento maduro como banda con temas como el corte 7 de Impronta, una señal que también podremos disfrutar mañana sábado en el Festival Murciano. Quiero recuperar. noches de parranda. La velocidad del vacío es el nuevo trabajo de unos Dorian que este 2013 se están convirtiendo en uno de los nombres habituales en los carteles de los festivales nacionales. Con temas como Tristeza o Los amigos que perdí, presentaron su nuevo trabajo que incluye homenajes claros al mercado latinoamericano, como el tema Soda Stereo dedicado a la gran banda de Gustavo Cerati, Soda Stereo, Dorian. Y las braguitas, ¿Qué te parece? ¿Qué me parecen? Que con la salida que vas te la vas a tener que quitar como el papel de las magdalenas. Jero Romero o los Jero Romero, como les gusta hacerse llamar, siguen demostrando que su Cabeza de León es un disco casi perfecto, contando con el apoyo de sus seguidores. Para su creación, el resultado ha sido un conjunto de temas brillantes y directos, como este Nadie te ha tocado, que también escucharemos en SOS 4.8. Faltan las palabras, audacia, la ocasión. Falta utilizar nuestra imaginación. Solo un movimiento de aproximación. Falta que tú quieras lo que quiero yo. Falta osadía, cordura y por favor. Falta que te olvides de vengar tu honor. Solo me sorprende que no te sorprendió. Me fallan y últimamente tengo muchas náuseas. Tal vez me entrene demasiado. Todos los días corro un montón, unos 15 kilómetros, pero sigo subiendo de peso. Alce los brazos. Tiene un parásito. The Leadings son una de las apuestas locales de este SOS 4.8, incluidos en los aperitivos SOS del domingo por la mañana. The Leadings son una de las bandas que estarán fuera del recinto, tal y como hablábamos hace un rato con Albert Salmerón, director del SOS, acercando la música y las actividades al resto de la población. Friday, The Leadings. So, lights are flashing all night long. ¿Y puede quitármelo? Hasta dentro de un mes sí, después es ilegal. Bueno, en un par de estados no, pero... ¿Ilegal? No se asuste. Muchas mujeres acaban encariñándose con estos parásitos. Les ponen nombre, les compran ropita, los llevan a jugar con otros parásitos. Entrevistas acústicas en corrientes circulares. Jane Lloyd es el proyecto musical de Elba Fernández que conocimos a través del proyecto demo de 2011. Jane Lloyd se encuentran presentando estos días su último EP publicado, Say Little Jane Presents So Lost in This Bleak Winter Landscape, que hoy les trae hasta las entrevistas acústicas de Corrientes Circulares. Muy buenas noches, Elba. Gracias buenas por venir. A vosotros. Bienvenida a Corrientes Circulares. Todo un honor y un placer tenerte, sobre todo porque, pues eso, salir desde Galicia, cruzar toda España y llegar hasta esta zona del país, hasta la otra punta prácticamente, es difícil, lo cual es, vamos, ya te agradezco muchísimo el esfuerzo y el cariño para poder estar hoy en este estudio. Te presentaba ahora diciendo que estáis, casi empiezo por el final de la entrevista, que estáis ahora mismo presentando nuevo EP, además una propuesta innovadora, que lo que más me ha gustado de este EP, te lo tengo que decir ya, así empezando a bote pronto, es la línea continuista y a la misma vez el corte y el cambio, es decir, línea continuista en cuanto a formato, estilo, incluso letras del anterior EP, pero en cambio la modificación hacia la oscuridad, ese punto de electrónica que ha modificado el sonido de Jane Lloyd. Sí, digamos que somos personas con muchísima inquietud artística y claro, yo personalmente también escucho música muy variada, ¿no? Entre ellas también la rama electrónica, y queríamos un poco aprovechar también este segundo EP para investigar también esos caminos y ver cómo funcionaba un sonido tan clásico, ¿no? Con esa instrumentación más de cámara y orgánica, ¿no? Con esos sonidos más electrónicos y más de máquina. Y creo que nosotros estamos muy contentos porque, bueno, realmente la electrónica se introduce de una manera muy atmosférica también, muy de color, tampoco es demasiado agresiva. Esa es realmente la definición perfecta del nuevo EP de Jane Lloyd como banda, pero el proyecto realmente, aunque estéis funcionando con EPs y estemos esperando, deseando casi diría, ya un primer largo de Jane Lloyd como banda y como proyecto musical, realmente es un proyecto que ya lleva un tiempecito. A mediados de 2010 fue cuando empezó, de un modo, por así decir, más serio, con publicación de maqueta, a través de plataforma digital, creo que recordar. Sí. Las primeras noticias que tenemos, en este caso tuyas, con el resto de músicos que ya te acompañan casi desde el primer momento. Sí, bueno, en un primer momento, como también el estilo estaba más marcado en el folk, en la americana, pues contaba con otro tipo también de instrumentación y de músicos, ¿no? Después, cuando decidimos grabar el primer EP, que posteriormente fue editado por Origami, pues ahí ya cambiamos la banda y esa gente es la que ya se quedó, le gustó el proyecto y dijeron, pues aquí voy con vosotros. Y se lanzaron al ruedo. Otros locos más. Oye, siempre yo recuerdo 2011, ya estábamos en Corrientes Circulares dando la lata, ese proyecto demo en el cual de repente pues todos los ojos casi se ponen de la industria musical independiente, y mira que no me gusta decirlo de la parte independiente, se ponen, se fijan en este caso sobre Jane Lloyd, propuesta que llega desde Galicia. Bueno, desde Galicia hay bandas y artistas para parar un tren, sí. Y además de muchísima calidad, es impresionante la escena que existe allí. Y de repente, bueno, finalista de proyecto demo 2011. Y entonces nos quedamos todos diciendo, bueno, vamos a escuchar bien esta propuesta. ¿Cómo llegas desde el punto de voy a publicar primera maqueta digital, sonido más folk, americano, ¿verdad? Sí. Hasta proyecto demo, de repente, plantarte allí, ¿cómo surge? Es decir, vamos a probar, ¿tenías claro que querías dar a conocer esa propuesta y que funcionara con esa intención? Pues yo nunca fui mi amiga de los concursos, ¿no? Por así decirlo, porque tampoco me lo tomé en ese sentido, ¿no? Aunque realmente es un certamen, pero digamos que tenía eso grabado Y bueno, yo también seguía un poco esa escena, ¿no? Y dije, bueno, ya que lo tengo aquí, por lo menos darle una cabida, ¿no? O sea, un poco intentar darle comunicación a ese EP, que realmente como no estaba editado, pues si podía sonar en alguna plataforma, pues estupendo. Entonces lo mandé, pero vamos, de como quien hace la compra, ¿eh? Ni siquiera se lo había dicho a nadie y de repente salimos seleccionados y fue como, desde ahí ya fue, ¿pero qué has hecho? Luego ya empieza, realmente tienes que notar una aceleración importante. Sí, porque sin ningún tipo de expectativa, entonces cuando de repente eres seleccionado es como, bueno, pues ahora ya es algo como más serio, ¿no? Ya hay que tomárselo como lo que es. Y luego, si no recuerdo yo mal, la final y tocar las tres bandas finalistas delante del jurado. ¿Qué tal esa experiencia? Porque claro, eso es como una oposición, eso es un examen en toda regla. Sí, bueno, no, realmente nosotros y yo personalmente, cuando me subo a un escenario, no pienso casi en más que en la música, ¿no? También en conectar con el público y eso, y es cosa que es un concurso, pues es muy difícil de sobre todo la televisión, que funciona de otra manera y tal. Me lo tomé más como una experiencia a nivel de tocar en la televisión, ver cómo funciona todo aquello y hacer compañeros también, porque con las bandas con las que tocamos hubo muy buen feeling y tenemos todavía conexión y muy bien. La verdad es que no, para nada fue como un concurso, o sea, fue algo que con lo que todos estuvimos de acuerdo, ¿no? Entre las tres bandas. Una experiencia divertida. Sí, sí. Y luego el resultado final, que tuvo que ser una emoción. El resultado final, que después es emotivo en ese momento, porque realmente lo bueno que tiene eso es que tocas en el feed, tienes mucha repercusión a nivel de comunicación y eso, pero hay muchas bandas que se quedaron finalistas en otros años y que después salieron, y hay gente que ganó el concurso y que luego, pues por lo que fuese, no continuó, ¿no? Entonces tampoco es nada decisivo ganar un concurso. No, decisivo nunca. Ayuda mucho, pero... Sí, es cierto que es una plataforma, que es verdad que ha habido nombres que no han llegado, pero hay otros que sí que han terminado y han roto en grupos como Nadadora, Triángulo de Amor Bizarro, estoy recordando. Sí. Enjoy, que te tengo ahora adelante, que sí que es cierto que al final habéis tenido una continuidad a raíz de demo, que bueno, no deja de ser una plataforma, pero bueno, es una plataforma más donde darse a conocer. ¿Qué tal la experiencia, ya cambiando de tema, en el FIP, ese primer FIP, ese sentar, ese subirte al escenario por primera vez? Sí, muy bien, sobre todo ya no solo el escenario, ¿no? Sino que la experiencia de que te traten como un grupo de los grandes, o sea, de estar al lado de los Strokes, ¿sabes? Y vivir todo eso a nivel interno, ¿sabes? Que muy bien. O sea, la verdad es que fue una experiencia estupenda. A raíz de ahí, entonces sí, Origami es cuando se fija en Jane Joy como banda. ¿O fue antes, justo? Nosotros primero grabamos ¿El EP? El EP, porque teníamos que hacerlo. O sea, era algo que si salía o no salía, pues lo íbamos a autoeditar incluso. Y empezamos a llamar así a varias puertas y bueno, fue la de Origami la que se abrió. Así que muy bien. Muy contentos. A partir de ahí sí que sale, es verdad, aquel primer EP de Jane Joy publicado, que sí que es cierto que es que ya, las canciones que ya habíamos podido escuchar, pues a través de demo, por ejemplo, ya editado, publicado, con una discográfica detrás, ya envuelto en lo que es, pues eso, el regalo, el papel de regalo en este caso de la industria, que es pues de una discográfica, un sello, promoción. Empiezo a ver ahí, sobre todo, mucho vértigo, es decir, de repente... estabas en, yo me imagino, en la situación, estar en casa preparando canciones, guitarra, compañeros, folk, de repente, proyecto demo, FIP, Origami, primer EP publicado ya en serio, esa experiencia tuvo que ser realmente también un pues sí, eso, sobre todo es como un salto a un abismo, en el sentido de que tampoco, digamos que nosotros cuando grabamos el anterior EP, éramos conscientes de que no era nada comercial, de que, o sea, nosotros estábamos haciendo lo que nos gustaba en ese momento, ¿sabes? Estilísticamente y a nivel de concepto, y era como, bueno, pues a ver, o sea, a ver cómo funciona ahora mismo en el mercado, porque no solo estamos haciendo música, también estamos convenciendo a un público, ¿no? ¿A cuánto público podemos llegar haciendo este tipo de música, este tipo de propuesta? Y la verdad es que nos llevamos una sorpresa muy buena, porque funcionó muy bien. También como que ahora tenemos este segundo EP en el mercado, uh-huh. que es el que estás en plena fase de promoción y presentación. Yo antes de seguir, Elba, te veo ahí con una guitarra, he visto una Martins ahí preciosa, que la he visto sacar de la funda y he dicho, qué maravilla, qué buena pinta tiene. ¿Te animas con sí. algún tema en acústico? No sé qué has preparado para hoy en Corrientes Circulares, no sé qué temas tienes pensados. Pues como todavía no somos gente muy conocida, voy a tocar un tema del EP anterior, ahora que estamos hablando de esa etapa, y después tocaré otro de este último. Muy bien, ¿cuál es el tema que vas a tocar ahora? Dead Fish. Perfecto, cuando quieras. Jane Lloyd. Don't know how I ended up writing a song about you. Who can stir silently all my sorrow? In a home where we hold our hands, here I am. So many drops of filling our days, so warm, so tired. Now we can't support the way, so we must cry things that we don't. así suena Jane Lloyd en acústico, un formato que estamos también disfrutando en esta parte de la gira de presentación, aunque realmente como banda sois siete. Como banda sí, somos siete. Nada más y nada menos, siete. Aunque sí que es cierto que girando se hemos podido ver en formato, pues eso, trío, cuarteto. De hecho, hace poquito os pudimos ver en Alicante, en Valencia, en Castellón, en este formato de cuarteto. ¿Cómo os organizáis? ¿Para, según el tipo de concierto, vais preparándolo? Pues sí, dependemos del espacio y de la economía también, porque cuatro bocas no come lo mismo que siete. Y sobre todo del espacio, del tipo de ciudad o del tipo de concierto que vayamos a dar en ese momento, ¿no? Entonces, los conciertos con banda, digamos que están más encorsetados, por así decirlo, porque digamos que intentamos ser fieles a lo que se escucha en el disco, y cuando vamos con formatos más reducidos, pues las canciones se transforman un poquito, son más libres, los arreglos van cambiando en directo. Entonces también es una propuesta muy interesante y disfrutamos mucho también de los formatos más pequeños. Es un modo también de disfrutar y conocer ambas caras, por así decir, de Jane Lloyd. Es decir, como banda tenéis un formato, pues, general, grupal, siete miembros, muy pues eso, adaptado al sonido fiel que se recoge en los EPs, y luego, por supuesto, esas adaptaciones que vosotros mismos recreáis sobre vuestras propias canciones. Exacto, sí. Sí, porque aparte los músicos que conforman la banda son gente, sobre todo el trompetista o Fernando, Yago, el pianista, y Julio, vienen de, digamos, de estilos como más libres, ¿no? De jazz o blues. Entonces sí que las canciones se transforman un poco a ese aire con más libertad, ¿no? Un modo también de disfrutar vosotros en el escenario, sin también, duda. Sí, sobre todo. Oye, ¿qué tal la respuesta de este EP, de este Shy Little James Presents, Soul Lost in This Bleak Winter Landscape? Oye, ¿por qué ponéis estos nombres tan difíciles para los locutores? Porque los discos son pequeños, entonces cuando hagamos un disco grande, pues ya el título será más pequeño. ¿Qué tal entonces la repercusión? Porque el hecho de que saliera publicado el EP en El País, quieras que no, evidentemente tuvo que ser un espaldarazo importante. Pues eso, acaba de salir ahora y todavía no se está viendo la repercusión por ahora, pero sí que se está viendo que hay un interés por el proyecto y que está gustando mucho a nivel conceptual y a nivel musical también. Y bueno, está funcionando, digamos que con la resaca del anterior, porque es muy similar, con la expectativa, porque todo el mundo nos pregunta, a ver cuando hacéis algo más grande, que son poquitas canciones, y yo siempre digo, ya, pero las canciones son muy grandes cada una, hay que un poco ir compensando. Pero muy bien, la verdad es que estamos muy contentos. A la hora de diseñar, preparar, planificar este segundo EP, ¿realmente teníais en mente que fuera una continuación? Lo de continuación lo cojo con pinzas y entre comillas. Es decir, sí que es cierto, decía al principio, que a nivel conceptual, incluso de letras, se asemeja, tiene una continuación sobre el trabajo previo. Pero evidentemente luego el sonido ha cambiado bastante, además, ese sonido, ese punto oscuro que se siente, esa parte electrónica. Pero sobre todo a la hora de prepararlo, ¿teníais claro que queríais seguir una línea conceptual de letras parecida en la línea, aunque el sonido queríais que fuera rompedor respecto al primer EP? Nosotros siempre nos gusta trabajar a nivel eso, ¿no? De concepto, ¿no? De que todo esté como muy, muy cerradito, que todo tenga su porqué en común. Pero en este caso empezamos simplemente a componer, y fue saliendo un poco de manera natural, ¿no? No sabíamos un poco si íbamos a ir hacia un LP o hacia otro EP, ¿no? Pero digamos que sí que empezó a haber muchas similitudes con ese primero, y entonces ya naturalmente nos pedía hacer una segunda parte, y es una segunda parte a nivel físico, a nivel musical y a nivel de concepto, ¿no? Entonces salió un poco pues eso, muy naturalmente, ¿no? Digamos que cuando alguien empieza a trabajar en algo que todavía no está cerrado, lo bonito también es a ver lo que sale, y en función de lo que vaya saliendo ir dándole esa forma y tirando por un lado, tirando por el otro, y se fue un poco construyendo así. esa evolución de las propias canciones que van creciendo sobre la propia marcha. Uh-huh. Luego es cierto que habéis cuidado, además, hasta el mínimo detalle, el packaging, muy parecido al anterior. Uh-huh. Cuatro fotografías también. En este caso, en el primero, creo recordar que eran de animales. Sí, eran ilustraciones. Este son paisajes. Son paisajes un poco peculiares porque son recreaciones de paisajes íntimos de invierno creados con una sábana. Entonces, digamos que la letra y la temática va un poco en ese sentido, ¿no? De un ambiente íntimo, de dos personas que tienen unas vivencias y la cama es un poco ese símbolo, ¿no? De intimidad y de oscuridad también, ¿no? En la que descansas, piensas, también pasan cosas. El estilo, la imagen, también estás detrás de ella. Sí, yo me dedico a la fotografía y al diseño también, entonces también me gusta un poco trabajar también a nivel de fotografías y a nivel gráfico. Pues enhorabuena, te lo digo ya, porque me parecía fantástico cuando empezaron a llegar esas primeras imágenes que Origami nos cede a los medios. Realmente me fascinaba, decía que bonito y a la misma vez que complicado conseguir el efecto. Es que son sábanas, claro, es que hay que matizar, sí. Que son sábanas, pero recreaciones, como bien decías, de esos paisajes íntimos que hay grabado, o sea, entiendo todo en casa, o sea, hecho, fotografiado, preparado en Galicia, con todo... Sí, todo hecho en casa. Con todo ese entorno realmente que bebe tanto de la filosofía, se respira mucho de la tierra en las composiciones de Jane Lloyd. Sí, aunque no son eso, ni fotografías en este caso de paisajes gallegos, sino que son, es algo como más, a mí me influye mucho y nos influye a todos, digamos, el clima y la geografía y la historia que tengas en tu, bueno, que cada uno viva en su lugar, ¿no? Donde resida. No deja de ser algo universal también, ¿no? Las letras hablan un poco sobre vivencias personales, pero también son cosas como muy universales que nos puede pasar a todo el mundo. Entonces sí que a nivel de color o de ciertas referencias sí que me influye, sí que está reflejado, ¿no? El lugar de donde vengo, del norte, del frío, del horror, pero que del horror se puede sacar cosas maravillosas también. En el norte, en el frío y en la lluvia salen cosas tan preciosas como este nuevo EP de Jane Lloyd, que ahora mismo estáis presentando. Decía que antes os habíamos visto en hace poco, pues en Alicante, en Valencia, en Castellón. Tenéis festivales ya cerrados para el verano, que casi nos pilla ya el toro, estamos ya en primavera y es un poco lo que se suele vivir en este país cuando llega la temporada veraniega. ¿Tenéis algo ya cerrado en festivales? Pues hay cositas cerradas y hay cositas a punto de cerrarse, pero como es lógico, todavía no nos dejan decir nada porque si no nos cortan el cuello. Pues nada, pero sí que os iréis enterando poquito a poco. Estaremos atentos a esa información de Jane Lloyd, sobre todo para ver dónde podemos seguiros en concierto y ir descubriendo, pues por supuesto, toda la música en directo en los diferentes formatos que podemos encontrar, que además es fantástico. Sigo viendo a Martins. Elba, ¿te animas con otro tema? Pues mientras Elba se prepara, vamos a seguir escuchando otro de los temas de Jane Lloyd, en este caso perteneciente a este nuevo EP llamado de este nombre tan maravilloso que es Silly Little Jane, Presence, So Lost in This Bleak Winter Landscape. Este nombre tan maravilloso que... Bueno, tú te animas a decirlo, ¿eh? Que hay quien dice este último y ya está. El último y se queda ahí. Sí, no, yo me animo porque además me parece realmente precioso, hablando de todo un poco, porque realmente lo presentas. O sea, el nombre del EP presenta lo que te vas a encontrar dentro. Sí, es como dentro. Alfred Hitchcock presenta. Sí. Aquí va a venir algo. Pues es un lo poco así. Silly Little Jane me hace mucha gracia, me parece. Porque no sé si llegas a ser, pues eso, Silly Little, como se suele decir, pero en este caso me parece encantador que presentes el EP de este modo. ¿Con qué tema te animas? Pues vamos a hacer un paisaje y será el número 3. Pues cuando quieras. Jane Lloyd. Oh, she said the time regrets all those words that we forget. Always and no ways enough linger my so ho ho ho ho ho ho ho ho ho. Este paisaje número 3 de este nuevo EP de Jane Lloyd, un precioso tema que viene enamorando ahora mismo por las ondas desde el estudio central de Corrientes Circulares. Eva, de verdad que es una preciosidad de tema y un sonido realmente maravilloso, aunque este sonido es en formato acústico, claro, hay que matizar que no tiene nada que ver a lo que luego nos vamos a encontrar sobre un escenario. No, está claro que cada vez funcionan menos los temas con la guitarra porque dejamos mucha cabida a la instrumentación, ¿no? A esos paisajes instrumentales que también se meten por el medio de los temas, entonces queda un poco así seco, pero la melodía y la letra y la intención está ahí, ¿no? Realmente queda desnudo, pero realmente también enamora porque se ve el alma de la canción, que es lo que exacto, realmente es la base. Surgía para todo lo demás. No te voy a preguntar para cuándo el nuevo LP, el nuevo LP, me refiero al EP, el grande, el largo, porque es una pregunta que prácticamente te hará todo el mundo, decir, bueno, estáis sacando EPs, ¿para cuándo luego viene el largo? Porque todo llegará y me imagino que el trabajo ya se está haciendo, estará ya preparando canciones nuevas y como bien decías, ya tenéis grandes canciones. En verdad no hace falta un gran LP, sino que tenéis grandes canciones que enamoran. Lo que sí que te voy a preguntar es, ¿dónde os podemos encontrar? Es decir, quien quiera descubrir ahora a Jane Lloyd, ¿tenéis página web, tenéis Facebook, Twitter, todas estas cosas que hay que tener? Sí, estamos en... Bueno, tenemos todo centralizado en algo sencillo como janelloyd.com y ahí se pueden ver todas las redes sociales en las que estamos, que básicamente es Facebook, Twitter, y después se puede escuchar la música en Spotify, SoundCloud y todo este tipo de plataformas. O sea que en janelloyd.com vais a tener toda la información sobre Jane Lloyd y vais a tener, por supuesto, el acceso a la música, los dos EPs publicados, vais a tener también pues toda la gira, los conciertos donde vais a poder seguir a esta maravillosa banda y esta preciosa voz que hemos tenido hoy en Corrientes Muchas Circulares, gracias. Y por supuesto Facebook, Twitter, Instagram, todo lo que tengáis, vamos. Sí, también, el de las fóticos también. Todo lo que haya. Pues Elba, de verdad que ha sido todo un honor y un placer tenerte hoy en Corrientes Circulares. Ya nos conoces, es la primera vez que has estado en el estudio, que no sea la última, por supuesto. No, esperemos que no. Aunque nos pillen a muchos kilómetros de distancia, exacto, sabes que sois bienvenidos cuando queráis a este estudio central de Corrientes Circulares. Nos vemos pronto. Muy bien, muchas gracias. Muchas gracias a ti, hasta pronto, chao. Hasta pronto. Cuéntalo todo. ¿Todo? Está bien, hablaré. En tercero llevé una chuleta al examen de historia. En cuarto robé el tupé de mi tío Max y me lo pegué en la cara para hacer de Moisés en la función del colegio. En quinto tiré a mi hermana Eddie escaleras abajo y eché la culpa al perro. Thank you. Corrientes Circulares, noticias. Cada vez se pregunta si hay un después. Y ya tenemos en el estudio al periodista Indy con más información. Pocos humanos han visto lo que tú has visto hoy y pretendemos que siga siendo así, de modo que si alguna vez revelas nuestra existencia, borraremos tu cerebro. Buenas noches, David Verdú. Datos, Jorge Fernández. Empezamos con información de la buena, empezamos con Low Cost Festival, que ha cerrado esta semana su cartel con un gran bombazo. Nada más y nada menos que la única actuación en festivales nacionales para este año de Portishead. Junto al grupo británico han confirmado la presencia de Simia, Mobile Disco, Herbers, Go Mad and Monster, Les Castizos y Glass Vegas. Un excelente cierre de cartel con la exclusividad de Portishead y el resto de proyectos absolutamente bailables que llenarán las noches del último fin de semana de julio en Benidorm. Portishead, Glory Box. Thank you. La Habitación Roja ha estrenado esta semana nuevo single para otro de sus temas de Fue Eléctrico, con el que continúan rodando por escenarios de todo el mundo y lo harán hasta el 15 de junio en una fiesta de despedida de gira en la Riviera de Madrid. Tras los vídeos de ayer, la segunda oportunidad, Indestructibles y Siberia, ahora le ha tocado el turno a Annapurna. Dirigido por Sergi Minguel, incluye imágenes cedidas en exclusiva por Josep Manuel Anglada, filmadas durante su expedición a Annapurna en 1974. Y recuerda que el vídeo de Annapurna de La Habitación Roja lo puedes ver en corrientescirculares.es. Annapurna, La Habitación Roja. Capitán de las alturas, la belleza y la inocencia se perdieron casi tocando. Cuando alguna avalancha te sepulta en las alturas. BDI, la nueva banda de Liam Gallagher, una de las últimas confirmaciones para el festival de Benicassim, han mostrado esta semana un nuevo tema tras su primer adelanto, Flick of the Finger. Este segundo tema, que lleva por título Second Bite of the Apple, insiste en los arreglos de viento como referencia, al igual que en el anterior corte, por lo que parece que se va a convertir en una marca de la banda. El tema está producido por Dave Sitek de TV on the Radio. BDI, Second Bite of the Apple. Los planeteros o planetarios como nosotros estamos de enhorabuena, Jorge. Pues para el 21 de mayo va a salir a la venta una reedición en vinilo del que probablemente sea el mejor disco de la banda granadina. Una semana en el motor de un autobús se reedita de nuevo después de que el Ejército Rojo sacase una edición limitadísima de 500 copias en 2011, pero con una portada alternativa, diseñada por Daniel Dors para la ocasión. En este caso la edición será con la portada original, tal y como se pudo comprar en 1998. Y que incluía temazos como este segundo premio, Los Planetas. Pet Shop Boys estrena su nuevo sello X2 con el lanzamiento de su nuevo disco Electric, que contiene 8 nuevas canciones más una versión del Last to Die de Bruce Springsteen. Bajo la producción de Stuart Price, el trabajo está volcado eminentemente a la pista de baile, como suele ser característico del dúo. Recordad que actuarán en España el próximo 15 de junio en el Festival Sonar de Barcelona. Pet Shop Boys, Axis. estás haciendo aquí? ¿Cómo dijiste que tenías clientes haciendo cola en la calle? He venido a entretenerles. ¿Genial? Sí, está siendo una pasada. Algunos de ellos deben de haberme visto tocar antes porque me han pedido unas cuantas canciones mías. ¡Sí, vaya mierda! Y ¡cállate y vete a casa! Corrientes circulares. Agenda. Comenzamos nuestra agenda con el Festival SOS 4.8 que se celebra en Murcia y por el que hoy pasarán por sus escenarios Dorian, Cac, Madafaka, The XX, Block Party, Crystal Fighters, Modest Selector, Cuchillo, Grises, Hola Todo el Mundo o Clock Opera, entre otras muchas bandas y DJs. Y mañana estarán Lori Meyers, Jero Romero, M83, Justice, DJ Set, LA, Los Punsetter, Javier Amena, Vitalik o Citizens, entre muchos otros. Block Party también estará en el sábado en la sala Razzmatazz de Barcelona. Kennedy mañana en la Sala Costello de Madrid. We Are Standard estarán hoy junto a Méndez en el Math Festival de Basauri y mañana en la Sala Viribay de Logroño. I'm Dive hoy en la Sala Be Cool de Barcelona. Guadalupe Plata mañana en la Sala Porta Caeli de Valladolid. Los Coronas estarán mañana en la Sala Zeppelin de Castellón. Lana del Rey estará este jueves en la Sala La Riviera de Madrid. Mucho, el jueves en la Sala BNB de Burgos. LA estará en el viernes en la Sala El Gremi de Palma de Mallorca. Quique González estará esta noche en la Sala París 15 de Málaga y mañana en la Sala Anfiteatro de Cádiz. La Casa Azul estará en el jueves en el Teatro Arteri Paralel de Barcelona. Otón Comets hoy en la Sala La Ley Seca de Zaragoza y mañana en la Sala El 21 de Huesca. The Bright estará mañana en la Sala Estudio 54, León. La Habitación Roja en Acústico el jueves en la Sala Playmobil de Granada. Stay el miércoles en la Sala Moon de Santiago y el jueves en la Sala Karma de Pontevedra. Super Submarina estará mañana en el Teatro La Averquia de Córdoba. Pony Bravo esta noche en la Sala Capitol de Santiago de Compostela y mañana en la Sala La Antigua Estación de Oviedo. Triángulo de Amor Bizarro mañana en la Sala Le Club de A Coruña. Y para terminar nuestra agenda, De Pedro presentando la increíble historia de un hombre bueno, estarán esta noche en la Sala Babilón de Cuenca, mañana en el Espacio Tice de Guadalajara y el jueves en la Sala Santa Sebe de Oviedo. Bien, lo que aquí se ha planteado es cuánto es lo bastante borracho. Exacto. Y la respuesta es que depende de las células del cerebro. ¿Del cerebro? Así es, Hardy. Con cada vaso de licor que tomas, acabas con cientos de esas células. Pero eso no importa mucho porque tenemos billones. Primero mueren las de la tristeza. Así que estás sonriente. ¿Y contento? Luego mueren las del silencio y todo lo dices en voz alta, aunque no haya ninguna razón. Pero eso no importa, no importa, porque después mueren las de la estupidez y hablas con inteligencia. Sí. Y por último, las células de los recuerdos. Esas son difíciles de matar. Y hemos llegado al final. Hombre, jefe, ¿qué hace media hora que teníamos que haber cerrado? Hay que irse a casa ya, a descansar. Cerramos Corrientes Circulares hasta el próximo viernes, pero ya sabes que el resto de la semana puedes seguir toda la actualidad musical y los estrenos más exclusivos desde nuestro Facebook y Twitter y también desde nuestra web corrientescirculares.es. Soy igual que tú. Por ti. A los controles y producción, Luis Fernández. ¡Espartanos! A la redacción, David Verdú. Si tiene patas y pelo, lo cabalgo. Si tiene ritmo, lo bailo. En los acústicos, José Luis Martín. Están aquí. Y a la dirección y micrófonos, Jorge Fernández. No conoces el poder del lado oscuro. Para viajar a otros planetas, por corrientes circulares, pedí una cápsula especial. Pero ahora tu cabeza. Y hoy nos despedimos con Vitalik, que es el nombre artístico de Pascal Arbez, DJ y productor de música electrónica, que también pasará esta misma noche sobre las 3 de la mañana por SOS 4.8 con una propuesta musical que incluye temas como este Fade Away. Saludos circulares y... Por si no nos vemos luego, buenos días, buenas tardes y buenas noches. I'm head over feet in blue, but your siren sings no sound. That's the sound that I once knew in your ocean of deep blue. Mirrored skies and you, when the sunlight goes, as we find our clothes and the night is over. The sound that I